Estamos bien, días. Para toda mi gente de Trujillo, Frecuencia 100. Camino fatal que nos divide a los dos. Y embriagarme con todita la droga que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Mira qué bueno. Y yo quisiera salvar este amor, esta distancia. Camino fatal que nos divide a los dos. Y entregarme con todita la braga ya que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Producción de San José, doctor Rafael, un abrazo. Yo quisiera ser como el mar. Ya no hacerlo, ya no te encontraré. Si no quiero estar. tu risa, mi amor. Quiero tu llanto. Quiero tu alma dentro de mi alma. Así te quiero yo. Yo mi digital. La gente de Bellavista, Suyana, Ramiro. Si no quiero estar, si no quiero ser, me duele saber que tú ya no estás. No quiero tener a mi lado más esta soledad que me va a matar. Quiero que regreses, quiero que ¡Gracias!